desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de FM Cuyum. Volvemos con este programa que se llama La Chispa, después de un montón de programas sin salir por problemas técnicos de la radio. Estamos de nuevo todos los miércoles a partir de las 19 para dar, ¿cómo lo podríamos llamar? La actualidad de este lado, del lado de la clase obrera, del proletariado argentino, y el punto de vista de este lado, como dije recién, del lado de la clase obrera, cada vez más explotada, más exigente, con algunos beneficios que supuestamente, entre comillas, lo podemos decir, nos da la nuestra querida presidenta de la nación, la señora Cristina K, que hoy día la vimos también muchos por televisión. Muchos deberán estar contentos por una asignación familiar, por lo que dicen para los jubilados. Es más de lo mismo. Creemos que esto lo tendría que haber hecho hace años, pero esto tendría que estar en manos del pueblo. Por eso nuestra opinión de este lado. Mi nombre es Leo y así arrancamos este programa. Bueno, y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y bueno, no sé, nos dimos las vías de comunicación y las damos por las dudas, por si quieren comunicarse con nosotros, es 156-54-79-88. 156-54-79-88. Quien nos opera y nos ayuda es el Pirata, en la sala de operación. Bueno, y como, bueno, un saludo a la gente que, bueno, que sabía estar acompañándonos y hoy por cuestiones personales, familiares, no están. Caso Amanda, Camilo, Maril, bueno, Nati, Rosy, toda la gente que alguna vez colaboró con este programa y que hoy por distintas razones no puede estar en este horario con nosotros. Bueno, como decía Leo, la verdad que hoy día ha sido un día bastante movido en noticias. Sí. Bueno, habló la presidenta, habló Maradona. No me alcancé a escuchar, andaba haciendo otras cosas, no pude escuchar lo que dijo. Y a mí se me ocurrió antes de venir para acá, porque tenemos la suerte por la tecnología que usamos acá en nuestra FM 89.3 Cuyo, de escuchar el programa del año pasado, más o menos para esta época, ¿no? Justamente porque estaba tratando de buscar unos temas para que, digamos, se ajustaran a lo que queríamos hablar hoy día. Y para no repetirlos, ¿no? Pero bueno, y casualidad, ¿de qué hablábamos en aquel julio 29 del 2009? Nos tocó el 29 de julio, el miércoles. ¿De qué hablamos? Hablamos del problema de la garrafa. El mismo problema de todos los años, el problema del gas. Entonces, que no es un problema local, eso es lo que estuvimos charlando el otro día, estuvimos averiguando, y es un problema a nivel nacional, no es un problema solamente de Mendoza, como por ahí nos pueden llegar a mostrar el gobierno o la prensa burguesa, como le decimos nosotros, que enfocan como que el problema es de acá de Mendoza y realmente no es de Mendoza, sino de todo el país, porque los vecinos de San Juan, el sur, para donde queramos ver, es un problema. Sí, Buenos Aires, Chaco, Salta, bueno, es un problema que está en todo el país. Bueno, y para retomar un poco la temática de este programa, vamos a arrancar con el espacio que hemos denominado para la memoria, y bueno, a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar el programa y tocaremos algún par de temas de actualidad, ¿no? Un 26 de julio de 1952 muere María Eva Duarte de Perón, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, que ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil, colonias de vacaciones, impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. También un 26 de julio de 1953 se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. En todo caso, después ampliamos, ¿no? Un 29 de julio de 1966, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, la policía reprime a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires en lo que se conoció como la noche de los bastones largos. Un 31 de julio de 1974, Rodolfo Ortega Peña, diputado en ejercicio, historiador, revisionista, abogado defensor de trabajadores y presos políticos y director de la revista Militancia, fue asesinado por la AAA en pleno centro de Buenos Aires. Bueno, eso es más o menos... Más que todo es un golpe a la clase trabajadora, ¿no? Sí. En 1974 lo de... Claro, Rodolfo Ortega Peña. Exacto, porque, como bien se en este pequeño resumen se detalla, Rodolfo Ortega Peña fue un hombre muy intelectual, muy comprometido con las luchas del pueblo. En ese momento él era el único representante de lo que se denominó bloque de base. Él había sido impulsado como candidato a diputado por los sectores de la juventud peronista en aquel gobierno de Cámpora y Solano Lima, que fueron los que abrieron la puerta de la democracia en 1973, después de varios años de dictadura militar. Y bueno, y él, como intelectual y profesional que era, porque es abogado, acá no lo aclaramos, él era abogado, tomó el compromiso de defender a los, en ese momento, exacto, presos políticos y a la clase trabajadora. Exacto, a los jóvenes, bueno, y él utilizó su banca como una tribuna para denunciar los atropellos del capitalismo hacia la clase obrera, y sobre todo a todos los sectores desprotegidos. Después podríamos ampliar un poquito más, pero yo quisiera retomar un poco estos temas, sobre todo lo que significó la muerte de Evita. La muerte de Eva Perón en aquel año 1952. Recordemos que ella muere producto de una enfermedad terminal, un cáncer que la fue minando su salud de a poco. Un hecho muy importante, y antes de que se produjera este su deceso, había sido que en el proceso electoral del año 49, creo, ella había sido nominada por la CGT de aquella época como candidata a ocupar un cargo como vicepresidenta en la fórmula Perón Evita o Perón Perón, ¿no? Que fue muy resistida por el establishment de la época, por el ejército, que a pesar de ser Perón un general del ejército argentino, esa maniobra arrancada, digamos, o impulsada por el pueblo y la clase trabajadora, no se la aceptaban. Y bueno, y ese fue el principio del fin de la caída del general Perón y su vínculo con las masas y el pueblo y la clase trabajadora fundamentalmente, ¿no? Después, ya antes de que se deteriorara totalmente su salud, también se usó la imagen de Evita para que actuara en beneficio del gobierno en un conflicto que se conoció, que tuvo mucho predicamento a nivel nacional, que fue el conflicto de los ferroviarios. Ella fue a los galpones en una localidad del interior de Buenos Aires, donde se había iniciado el conflicto, a tratar de, con su prestigio y su imagen, de revertir el proceso. Calmar las aguas. Claro, y fue rechazado, ¿no? Los trabajadores estaban decididos a luchar por la dignidad de su salario. Los ferrocarriles ya eran del Estado, o sea que el que tenía que responder era el gobierno nacional. No Evita. Y bueno, y ellos siguieron con la medida de fuerza hasta que lograron, o sea, por un lado la represión del gobierno judicialista, y la declaración ilegal del paro, y bueno, y todo eso. Después, bueno, lamentablemente, la imagen, o sea, Evita siempre quedó como la bandera de los humildes. Es la imagen que nos transmitieron nuestras madres principalmente, ¿no? Porque sí le dio, como dice acá, una mayor participación a la mujer en la vida política argentina. Y su obra social se recuerda en muchas generaciones futuras, pasadas para nosotros, futuras para la época, y por eso se quedó tan vivo la imagen, el recuerdo de ella como una abanderada de los humildes y mediadora ante el poder y el gobierno nacional, ¿no? Bueno, y podríamos retomar el tema el asalto al cuartel de Moncada fue el primer intento que hizo el Ejército de Liberación 26 de julio, perdón. Que lideró, o sea, a Fidel Castro, y que terminaron detenidos varios. Sí, o sea, muchos, o sea, fue un desastre, fue el primer intento y fue un error de cálculo de medir fuerzas, y bueno, pero también fue el inicio de lo que vendría después de la revolución cubana. Claro, con el Che Guevara. Podríamos decir que hacía falta un argentino ahí para sacar pecho. No sé si estar así, pero fue importante, ¿no? O sea, fue el inicio de un proceso que después terminó con la Revolución Cubana y la reivindicación, digamos, del pueblo cubano, y de lo que fue el movimiento 26 de julio, ¿no? Bueno, este tema ya lo habíamos comentado, lo venía recordando en el programa anterior del año pasado. El tema de las noches de los bastones largos no fue una cuestión casual. Estamos hablando de plena dictadura del Onganiato, del general Juan Carlos Onganía. Por aquel entonces, nuestras universidades que ejercían la autonomía fielmente ese proceso de independencia política del Estado argentino, por ser entes autárquicos, había tomado un vuelo bastante importante en cuanto a la investigación científica y la profundización y del compromiso de los jóvenes también a insertarse en todo lo que era esa, claro, en un proceso que ya se venía viendo, o sea, ya estaba surgiendo un joven proletariado producto de las inversiones de la industria de traumatismo y metalmecánica de la época. Entonces estas universidades estaban, digamos, con ese proceso productivo, con ese desarrollo de fuerza productiva, también estaba logrando un desarrollo y una evolución en su pensamiento intelectual. Y desde un punto de vista crítico, que por supuesto no fue lo que en su momento este dictador de facto Onganía autodenominado presidente de los argentinos por la época, vio mal y fue necesario apelar a la fuerza para abortar esos procesos, ¿no? Muchos investigadores argentinos decidieron dejar el país, otros se quedaron a dar la pelea, y bueno, y fueron los que después, en otro proceso, terminan siendo desaparecidos o condenados por la regresión oligárquica, que fue el caso también del doctor Rodolfo Ortega Pérez, ¿no? Digamos que una camada de todos esos jóvenes luchadores por un mejor país, por un nuevo mundo. Bueno, yo me gustaría leer algo que dijo un grupo, que hay muchos, no es mucho lo que se habla de Rodolfo Ortega Pérez, ¿no? Primero, porque él representó un sector del peronismo que no era mayoritario en la época, si bien era mayoritaria la corriente popular que lo apoyaba, ¿eh? De donde provenía eran los menos. Claro, porque si bien fue promovido por la juventud peronista como en la lista de candidatos a diputados en esas elecciones de la apertura democrática del año 72-73, él de alguna manera se identificó siempre, o sea, con lo que se conoció como Fuerzas Armadas Peronistas o peronismo de base, ¿no? Entonces, con la pata rebelde, digamos, del peronismo. Claro, y también por eso, si él hubiera sido a lo mejor militante efectivo de la JP, hubiera tenido otro cantar. Y hoy capaz que estaría reivindicándose públicamente y estarían tratando de condenar a sus asesinos, pero claro, como él era parte de un del pueblo y de una organización menor, no muy pública, de alguna manera se lo condenó al olvido, ¿no? Pero no así los revolucionarios de la época, que sí le rindieron sus honores, y los que alguna vez tuvimos algo que ver con aquella experiencia también lo recordamos, y por eso vamos a leer este pequeño comunicado que se hace en el 7 de agosto de 1974 en el periódico conocido como El Combatiente número 129 de aquella época, ¿no? Y dice así, lo vamos a leer tal cual, y bueno, y este es nuestro homenaje a un recordado militante popular y revolucionario asesinado por la AAA. Fue el primer muerto público de la AAA. O sea, a partir del asesinato de Rodolfo Ortega Peña es que entra en acción descaradamente la AAA en aquellos años. Después, bueno, otro de los muertos notorios es Silvio Frondizi, el doctor Silvio Frondizi. Y, no casualmente, digamos que tanto Silvio Frondizi en aquellos años como Rodolfo Ortega Peña habían adherido públicamente a lo que se conoció como FAS, Frente Antiimperialista y por el Socialismo, y habían participado de su cuarto y quinto congreso, realizados en Chaco y Rosario respectivamente, y tenían una posición bastante comprometida con la clase obrera y el pueblo y los movimientos revolucionarios que en la época ya estaban marcando una tendencia política en nuestra sociedad. Bueno, el documento o la dedicatoria de este periódico dice así: un nuevo crimen fascista contra el pueblo, el asesinato del doctor Rodolfo Ortega Peña. Las bandas asesinas dirigidas por el ministro del pueblo, que comanda el secretario privado de la Presidenta de la República, se ha cobrado una nueva víctima de las filas del doctor Rodolfo Ortega Peña, consecuente defensor de los intereses populares, diputado del Parlamento Nacional. Fue fríamente acribillado y herido de muerte en pleno centro de Buenos Aires, en otro de los tantos crímenes que cometen las organizaciones parapoliciales y que en este momento intensifican su accionar represivo, acompañados por el Gobierno Nacional y en especial por el ala loperreísta, que va cobrando fuerza en el gobierno y se lanza decidida al ataque contra el pueblo. El doctor Ortega Peña, en ejercicio de funciones como diputado, supo aprovechar revolucionariamente el Parlamento, denunciando en reiteradas oportunidades las maniobras reaccionarias de la burguesía y dirigiendo su actividad como parlamentario fuera del propio recinto de la Cámara hacia las más amplias masas obreras y populares, llevando su solidaridad a los conflictos obreros, denunciando en el recinto parlamentario los crímenes cometidos contra la clase obrera y el pueblo y exigiendo su esclarecimiento. Ortega Peña fue un elemento de vanguardia en la formación y surgimiento del peronismo revolucionario, como corriente que rescataba todo lo sano y combativo del peronismo, frente a la aversión oficial, burguesa y burocrática del movimiento de Perón. Desde esta posición de peronistas revolucionarios, levantó y defendió la bandera de la patria socialista y bregó con firmeza por la unidad de acción con la izquierda revolucionaria no peronista, concretándola prácticamente con su participación en el Frente Antiimperialista y por el Socialismo FAS. En 1971 denunció el secuestro y la muerte de Maestre por los parapoliciales, así como otras denuncias sobre la acción represiva y reaccionaria de la dictadura. Luego de la asunción del gobierno peronista, prosiguió denunciando enérgicamente la actividad antipopular de las bandas armadas del fascismo. Hoy esos mismos grupos, acompañados directamente por el gobierno, fueron sus asesinos, porque para ellos se cansan de hablar de paz social y repudian la violencia. La paz social significa que los oprimidos dejen que sus opresores los exploten sin protestar. Llaman violencia a la defensa de los intereses obreros y no a la que ejercen diariamente los explotadores contra el pueblo o contra quienes defienden sus intereses, como el caso del doctor Rodolfo Ortega Peña. Sus restos fueron velados en la Federación Gráfica Bonaerense, cubiertos con la bandera argentina y rodeados por las insignias y el homenaje de las organizaciones armadas del pueblo y de los partidos populares y revolucionarios. Pero la misma barbarie criminal que impulsó las manos asesinas que terminaron con la vida de Ortega Peña también intentó empañar el homenaje que el pueblo quiso brindarle en el acto de su sepultura. Así la Policía Federal, bajo las órdenes del tristemente célebre comisario Villar, reprimió salvajemente el cortejo que acompañaba a sus restos. Casi 400 personas fueron detenidas bajo las más caprichosas acusaciones, cuyo único fundamento se encuentra en el odio irracional que caracterizaba a Villar contra todo lo que sea popular, como así también a sus siniestros federales y a quienes lo acompañaban desde el gobierno. Nuestra organización reconoce en el doctor Ortega Peña un consecuente luchador popular contra los intereses reaccionarios y proimperialistas de la burguesía gobernante y rinde homenaje a su memoria compartiendo sus esfuerzos en derrotar definitivamente a este régimen lacayo, asesino y mercenario, hasta la erradicación definitiva de la explotación en nuestro país, hasta el triunfo de la revolución social y la implementación de la patria socialista para la cual cayó el compañero Rodolfo Ortega Peña. Compañero Rodolfo Ortega Peña, hasta la victoria siempre. Muy bien. La verdad que un buen homenaje para Ortega Peña. Y bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

estamos más o menos ahí. Se estaría llegando, digámoslo así, para... Ahora, ya sabemos que con 1500 no llegamos, con 1200 tampoco, con 1089 bueno, es un poco. Entonces, lo que hay que ver acá, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto, no? O sea, más allá de la especulación y la demagogia de por supuesto, que hace el oficialismo, por un lado, que también hace la oposición por otro, y las argumentaciones que ellos siempre han puesto, que el tema... bueno, se llegó a decir que si se pagaba el 82% en todas las jubilaciones, quebraríamos el país. Bueno, cosas tremendas. Cosa que ya lo han hecho muchas veces estos gobiernos, sí, justicialistas, sí, radicales. Sin pagar el 82%. Sin pagar nada, también lo han quebrado. Así que no sé qué pueden llegar a quebrar. Bueno, acá hay un articulito que lo vamos a leer y después lo vamos a comentar, ¿no? Dice: riqueza miles de veces millonaria contra el discurso burgués de la plata no alcanza. Días pasados, el diputado, expresidente y esposo de la presidenta, Néstor Kirchner, explicó mediante cálculos y relaciones entre trabajadores en actividad y jubilados las razones por las cuales, según él, en caso de que el gobierno pagara el 82% móvil a los jubilados, quebraría el país. Días más tarde, la presidenta habló sobre la distribución de la riqueza. Aseguró que sí, que su gobierno practica la solidaridad, y refiriéndose a la asignación universal por niño recientemente otorgada, recalcó la diferencia entre la caridad y la solidaridad, que en su época había enseñado Eva Perón. Por su parte, en la fecha, Admira, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, publica algunos números de la producción del sector, según lo que sigue a continuación. Hace 9 meses que la industria metalúrgica crece en forma continuada. 1. 2. Entre el año pasado y 2010 creció un 22%. 3. Si se compara el periodo de abril a junio del 2009 con el mismo periodo del 2010, la producción de la industria metalúrgica aumentó un 28.5%. 4. En la provincia de Santa Fe, la industria metalúrgica creció un 38.2% en un año, siendo el mayor crecimiento en todo el país. 5. La capacidad instalada de la industria metalúrgica creció un 31% en todo el país. Aclaremos que la industria metalúrgica es productora de bienes de capital, o sea que quienes le compran a la misma lo hacen para invertir, consumo productivo, y no para el consumo personal, lo cual significa que estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que empresas monopolistas producen para otras empresas monopolistas, que agregan valor a esos millones produciendo bienes que venden para consumo en Argentina y en el mundo. El presidente de Admira, el señor Luz Curián, informa también lo siguiente: los sectores que más demandaron los productos metalúrgicos fueron: 1. La industria automotriz; 2. La propia industria metalúrgica; 3. El sector energético; 4. Las actividades agroganaderas; y 5. El sector de comercio y servicios. Y como broche de oro, el cínico burgués dijo: apuntamos a seguir generando empleo de calidad, léase, pocos trabajadores a mayor ritmo de producción y mayor tecnología, o sea, más superexplotación. Incrementar las inversiones y mejorar la competitividad, léase, pagar menos salarios y reducir los costos de las empresas. Debemos seguir articulando la acción pública y privada en este sentido, léase, necesitamos más subsidios del Estado para profundizar las condiciones que permiten expandir más nuestra capacidad productiva, léase, expandir nuestras ganancias, tanto en el mercado interno como en el externo. La secretaria de Industria, Débora Giorgi, por su parte, dijo que el crecimiento del país sorprende hasta los más optimistas. Este gobierno, campeón de los derechos humanos, la distribución de la riqueza y de la solidaridad con las migajas que se caen del banquete, no puede mentir tan descarada e impunemente y hablar de la justicia social, ni querer hacer confundir con estadísticas de ocupados y jubilados. No nos tragamos el anzuelo. La producción que generamos los trabajadores en nuestro país alcanza para que con 8 horas de trabajo diario tengamos sueldos superiores a la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados y para que los 40 millones de habitantes tengamos una vida digna. Cualquier otra cosa es robo y explotación descarada. Bueno, yo creo que esto, a qué hace referencia, ¿no? Con esta comparación, porque habla de este discurso que habla de la solidaridad, de la distribución, de la recaudación, que todo va viento en popa, pero claro, a los jubilados no se les puede dar lo más que ese mísero aumentito que se le ha dado y no se les puede pagar más de los 1.100 pesos que están cobrando ahora, porque si no quebrarían el país. Lo que no se dice que más o menos la misma masa de dinero que en su momento este diputado Kirchner, el primer damo, es un damo, habló de que para aplicar el 82 a la el 82% de la jubilación, tal cual lo ha presentado el proyecto de la oposición, ojo, no el verdadero y el histórico 82% móvil. Implicaría el ministro Boudou lo dijo, Kirchner, bueno, y él se agarró de ahí. El ministro Boudou dijo que se necesitaban 82 mil millones de pesos del presupuesto nacional para cubrirlo. Bueno, oh casualidad, nosotros incluso creo que lo comentamos en uno de nuestros programas, por allá por enero o febrero de este año, se salió un artículo en un diario local que hablaba de los subsidios que estaban programados para este año que entregaría el gobierno nacional a las empresas, ¿no? Estamos hablando de automotrices, siderúrgica, a las top. Claro, las que nombramos acá. Bueno, por casualidad, el monto total establecido, incluso teniendo en cuenta un porcentaje de inflación para lo que se preveía para el año, que era un 12%, que no es así tampoco, era de 82 mil millones de pesos, o sea, la misma plata. Que quebraría el país supuestamente, si se la damos a los jubilados. Porque, claro, entonces, si se la damos a los jubilados, quebramos el país. Ahora se lo damos a las empresas monopólicas y estamos generando empleo, estamos según ellos, ¿no? Estamos generando empleo, estamos generando un mercado de consumo interior, porque hay trabajo, hay salario. Bueno, lo cierto es que estas empresas ganan miles de millones de dólares anuales más allá de estos subsidios, y lo único que se consigue de esta manera con esto que está pasando es achatar el salario, achatar aumentar los ritmos de producción, claro, meter los ritmos de producción y todo eso, el que el argentino no tenga una vida digna, y el jubilado tampoco, claro, pueda gozar de una jubilación porque tiene que laburar hasta último momento para mantenerse, porque con ese dinero ¿qué pueden mantenerse? Claro, mira, te comento, o sea, porque yo digo que también lo de la oposición con el 82% es una farsa y una mentira también, ¿no? O sea, porque en realidad, acá voy a leer un artículo chiquito, ¿no? Dice, en 1958, durante el gobierno de Frondizi, se sanciona la ley 14.499, que establece el 82% móvil para jubilaciones y pensiones sobre la base del salario del trabajador en actividad. Es decir, la jubilación es el 82% del sueldo del trabajador en actividad del sector o rama laboral de que se esté hablando. O sea, no estamos hablando acá en este origen, en esta ley, que fue arrancada al gobierno de Frondizi por la lucha de los trabajadores de la época, ¿no? No habla, o sea, como se quiere hacer creer ahora, que es el 82% del salario mínimo vital y móvil. No, el 82% del salario del rubro donde trabaje el empleador. Si el empleado de comercio será del salario del empleado de comercio. Exacto. De ahí el 82%. Exacto. Si es petrolero, el 82% del petrolero. Entonces cada uno se jubila acuerdo al sueldo que siempre ha tenido. Bueno, y justamente a raíz de que esta ley existe, nunca fue derogada, o sea, ha sido tapada, vilmente irrespetada, como se intenta ahora. Ahora, bueno, un comentario aparte, ¿no? Para con esta ley que se promulgó del matrimonio. Al matrimonio sí, matrimonio no. Y entre iguales, por ejemplo. Claro. Bueno, y hay jueces que han dicho que ellos no van a casar a los iguales. Claro. Llamémoslo como lo quieran llamar. O sea que un juez que tiene que administrar justicia no va a aplicar la ley. El rebelde. Claro. Entonces, ¿qué estamos? Bueno, justamente este gobierno, esta estructura social en que vivimos, permite estas cosas, porque por ejemplo esta ley nunca se cumplió. Acá dice, apenas 5 años más tarde, estamos hablando del 1963, el calvario de los jubilados va a continuar hasta hoy. El gobierno de Onganía, 1966, 6 más, declara la invalidabilidad de los fondos ante la ola de juicios y sentencias judiciales, lo que genera la crisis del sistema provisional. En 1967 se modifica el sistema jubilatorio por las leyes 18.037 y 18.038, que comienza a flexibilizar la forma de calcular los haberes, restringen considerablemente el 82%, poniéndolo como techo y no como base, y aumenta la edad jubilatoria. O sea, porque antes era 82% y podía cobrar más. Claro. Ahí es el piso. Claro, ese era el piso, ahora, ahí para arriba. Ahora es lo máximo que puede llegar a cobrar, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se ha ido manipulando. Claro, y burlando este sistema de este beneficio de nuestros viejos y de nuestros trabajadores jubilados, ¿no? Porque estamos hablando de trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, dice, el siguiente golpe al sistema previsional se da en la época de Alfonsín, el gran demócrata, cuando en 1986, a través del decreto de necesidad de urgencia, otro invento, manotazo de ahorrado, bueno, eso, se suspende la ejecución y el pago de sentencias judiciales contra el Estado durante 2 años, además de modificar el modo de cálculo de la jubilación ordinaria, lo que conlleva a que cada nuevo jubilado pase a cobrar menos. Bueno, en 1994, vamos a seguir, porque tenemos que llegar a hoy. En 1994, con Carlos Menem, otro comadero, hago cuernitos, los recursos pasaron a ser administrados por el sistema financiero mediante la AFJP. Otro choreo más. Sí, y capitalización individual. Negoción redondo para los capitales especulativos, que son el dinero aportado por los trabajadores en la actividad, hicieron grandes negocios. Uno de los tantos robos para la corona, una vez más se vuelve a aumentar este periodo de la edad jubilatoria. Con De la Rúa, el aburrido, con De la Rúa en el gobierno, vino el famoso recorte del 13% de los salarios estatales, las jubilaciones y las pensiones. O sea que mochó todo. Y acá también nosotros lo vivimos los mendocinos, ¿no? Y muchos de los que hoy enarbolan la bandera del 82%, caso Lilita, Cobo y compañía, para jubilados, son los que propusieron e implementaron aquellos recortes. Por ejemplo, la señora Patricia Bullrich y buena parte de la oposición radical. Los capitales monopolistas estaban en crisis, la burbuja había explotado mal y, como dice el dicho, alguien tenía que pagar los platos rotos. Como siempre, la clase obrera eran los trabajadores. Y los jubilados. Los jubilados. Bueno, por ahora, claro, ahí cobra notoriedad, no sé si te acordás vos, de Norma Pla, sí. Pobre vieja, pobre, que se enfrentaba sola, que bueno, y detrás de ella, ¿quién venía? Castel, que era su compañero, su asesor, y bueno, y ahí tomó la posta de aquel movimiento, con aquel movimiento de jubilados desocupados. Bueno, pero como vemos acá, bueno, no lo olvidemos, hasta hace poco la vuelta de nuevo con Kirchner de los aportes jubilatorios al Estado. Entonces, claro, ya no les convenía a las empresas monopólicas financieras que tenían la AFJP, no les convenía estar manejando ese dinero. Claro, ¿por qué? Porque ya empezaban a jubilarse. Claro. O sea, para estas corporaciones fue negocio mientras tenían el dinero y la disjubilado. Claro, entonces cuando empezaron a los que alguna vez obligados nos obligaron a asociarnos a la AFJP, cuando empezamos a jubilarnos, ya no éramos 5 o 6, empezaron a ser miles y cientos de miles. Ya la guita había que sacarla de un lado, de un bolsillo, y pagársela al trabajador, que es lo que correspondía. Entonces ahí es cuando, de buena manera, este gobierno popular, caca, o sea, Cristina Ernesto Kirchner, resuelve estatizarla. Esto me hace acordar a la estatización que se hizo en el año 48 de los ferrocarriles. Faltaba un mes para, o sea, no un mes, faltaba menos de un año para que se cayeran los contratos de licitación y de concesión de los ferrocarriles, ¿ah? O sea, que pasaban de vuelta a ser propiedad del Estado argentino, porque los ferrocarriles eran del Estado y se habían concesionado a las empresas inglesas que venían acá a hacer lo tendido de vidrio y traer los ferrocarriles. Y bueno, y fíjate, bueno, esto es lo que nosotros llamamos el capitalismo monopolista de Estado, la vergüenza de la asociación del Estado con el capital, ¿no? Porque en ese momento los ferrocarriles estaban cayendo en un déficit. ¿Por qué? Porque las empresas, como sabía que se les caía la concesión por el tiempo, no invertían, no reinvertían, se estaba cayendo el servicio. Entonces, ¿qué vino? Vino el Estado y dijo, bueno, ahora son míos, ¿cuánto hay que pagarte? Y esto dijeron, qué sé yo. Tanta plata. Bueno, acá tenés, toma. Andate. Llévate. Andate, los tipos se fueron con plata en los bolsillos. Dejaron un déficit. Claro, entonces el Estado se tuvo que hacer cargo. Bueno, en este caso, con la FJP, pasó exactamente lo mismo. ¿Qué se hizo? Cuando los tipos tuvieron que empezar a derogar esas supuestas múltiples y millonarias ganancias que tuvieron para pagar las jubilaciones del pueblo, de los trabajadores que empezaban a jubilarse. ¿Ah? No la tenía, y ya se la habían ganado. No es que no la tenían, ya no era negocio, porque ya es lista que se me va, o sea, gano por acá y se me va por acá, entonces empiezo a ganar menos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomá, te la vendo. Kirchner, hacete cargo, hermano, hacete cargo. Vos me la diste, tu pan me la dio. Claro, yo ahora la devuelvo, porque nadie hizo nada, nadie chistó en esto. Entonces, ¿cómo se mostró? Como el gran negocio. No, como la gran patria de un gobierno nacional y popular que vuelve al Estado los fondos de los jubilados. O sea, que en realidad no se mostró lo que se tenía que mostrar. Bueno, eso por un lado. Algo así parecido está pasando hoy con obras sanitarias en Mendoza. Miren, ¿no? Si tenemos para... Bueno, el tema es ¿no? Entonces yo digo... Ahora quiere 10 millones. Claro, quiere 10 millones, pero... Bueno, 10 millones que tenemos que poner todos los mendocinos. Bueno, pero ¿para qué? Para que se vaya la empresa contenta con los bolsillos llenos y dejan una empresa en quiebra prácticamente. Bueno, mira, comparemos situaciones. Ya hablamos del ferrocarril. ¿Vuelve el ferrocarril también? Con la FJP. Vamos a ver el tema de la jubilación. ¿Qué es lo primero que hace el gobierno cuando se hace cargo de la jubilación? Saca esta ley que promueve el gobierno de Cristina ya, donde dice que a los jubilados se les va a aumentar hasta dos veces en el año según los porcentajes de recaudación, incremento en la recaudación fiscal que haya para el sector, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace con eso? Que es lo que yo me canso de explicarle a mucha gente. Congeló definitivamente la jubilación. Claro, porque es de lo que recaude, digamos, durante el año. Porque entonces, hay que esperar un año para ver qué recauda, para ver qué aumenta. O sea, no, está bien. Estamos hablando de dos años. Claro, aparte, que está bien, puede haber dos aumentos en el año, ¿viste? Está bien. Pero ¿qué hizo? No ajustó las jubilaciones a lo que históricamente tenía que ser, que era el 82%. Ni siquiera del salario mínimo vital y móvil. Las congeló como estaban. Entonces, en aquel momento, las jubilaciones estaban en menos de 750 pesos cuando ella promulga esta ley. Y a partir de ahí se empiezan a dar los aumentos. Entonces, si ella, como yo alcancé a escuchar algo de su discurso, se jacta de que de aquel entonces hasta ahora los jubilados han recibido más del 50% de aumento, es mentira. Es una verdad a media. Es una gran fantochada. ¿Por qué? Porque a un jubilado que tenía su jubilación depreciada por todo esto que enumeramos nosotros, por las medidas que tomó de la Rúa, Alfonsín, Menem y Onganía para atrás, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Que a los jubilados se los ha vivido constantemente estafando. Entonces, el que aportó años y años para tener una jubilación digna y tener una vejez digna, hoy no lo tiene, ¿no? Entonces, con esta ley, que hoy se muestra como la gran patria populista, popular ellos, de estar con los jubilados, no es verdad porque se les congeló el salario. Entonces, bueno, eso es parte, digamos, vamos al caso también de obras sanitarias, ¿no? Cuando se intervino la obras sanitarias acá en Mendoza, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el gobierno? Garantizarse una recaudación. Porque bueno, también las empresas... Que no vamos a hacer cargo de algo que da claro, pérdida, ¿no? Entonces ahí nomás largó el 20% de aumento de las tarifas. O sea, nadie se dio cuenta. Porque... Ojo, porque si volvemos para atrás, empezamos cuando ya la empresa francesa que estaba claro, a cargo se fue. Claro. Ahí ya hubo un aumento. Claro. Entonces, empezaron la ola de aumento con el agua. Y fíjense una cosa, ¿no? Acá, para vos y para los que están escuchando. Hoy volvemos a hablar de la empresa francesa, pero cuando se intervino, se hablaba del grupo Vila Manzano. También. Que estaban choreando para sus uh-huh, negocios particulares desde obras sanitarias. También capaz que lo están haciendo desde Densa, porque también tiene sus intereses ahí. Ahora se le cayó una radio que tenía, lo alcancé a leer en un periódico, ajá, una radio ahí en Santa Fe, que no le habilitaron la licencia, claro, al grupo Vila Manzano. Bueno, por eso, entonces, hace 6 meses eran los piratas de la provincia, hoy son los franceses. ¿Ah? Entonces ya no es más el enemigo Vila Manzano. No. ¿Ah? Con todo el enemigo. Bueno, últimamente ya no sabía. Entonces, ¿cómo disfrazamos la noticia? ¿Cómo disfrazamos el discurso? O sea, hace 6 meses era Vila Manzano que se estaban choreando y aparecieron pintadas por toda la provincia. Que yo acuerdo, es verdad. Porque es un monopolio que está usufructuando del petróleo, del fútbol, de todo. Del agua, de la luz. Electricidad también, claro. Está metido en todo. En todos los negocios. De cómo llegó ahí, de la mano del Estado. Eso es el capitalismo monopolista Estado que decimos nosotros. Y bueno, y de repente hoy ya no es más el cuco, ya no es más el enemigo. Pasa a ser los franceses. Que ya se fueron. Que están afuera. Que ellos se fueron antes todavía. Bueno, entonces esa es un poco la historia hoy. Y para tener un poco de relación, ¿qué es lo que pasa con el 82% famoso de este? Bueno, si nos ha pasado prácticamente la hora, tenemos mucho más para hablar, para seguir, para continuar. Así que vamos a ir a un temita musical y ya volvemos y nos despedimos de este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Thank you. del cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Volvemos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Guyum 156-54-79-88. Y volvemos con el tema del gas, ya que lo largamos, teníamos para leer algo, para que vean que es a nivel nacional, como dijimos al principio del programa. Y dice así: el problema de las garrafas desnuda para quienes se gobierna. En el mes de julio trajo el frío de verdad a nuestro país, y como ocurre todos los años, aparece lo que la burguesía denomina problemas energéticos, que no son otra cosa que la falta de gas en los hogares populares. Obviamente, esta situación empeora aún más nuestra calidad de vida, porque se hace imposible hacerle frente a las bajas temperaturas si no se cuenta con este suministro. Lo primero que hay que decir que es una inhumanidad total que en un país como el nuestro, que cuenta con reserva de gas natural, en cada invierno, frente a cada hora de frío, tengamos que estar padeciendo estas calamidades. Hay muchos debates en torno a este tema, pero la cuestión central tiene que ver con una disputa entre sectores monopólicos, las plantas industriales y las distribuidoras y generadoras. Unas necesitan como el agua el gas para mantener y aumentar su producción, y otras que buscan comercializarlo al mejor postor. La mejor solución que encontró el gobierno en medio del desabastecimiento, las quejas generalizadas y las protestas que desencadenan esta situación, fue ordenarles a las empresas separadoras que volcaran todo el gas, incluido el propano y el butano que se usan para las garrafas, a la red troncal que va a las industrias, a los comercios y a los domicilios, es decir, a las industrias, es decir, a salvaguardar los intereses de la clase que presenta y defiende. Es enorme e inexplicable a esta altura la superficie del territorio natural que no cuenta con red de gas. Territorio nacional, diría yo, ¿no? Por ende, para millones de argentinos, el abastecimiento de este suministro depende exclusivamente de las garrafas. Por eso es una barbaridad que prime el interés industrial, como gusta decir al gobierno, por sobre las necesidades de los sectores populares, que necesitamos como el agua las garrafas para vivir. Acorde a todo esto, el programa Garrafa Social que se anuncia se transforma en un cartón pintado y sirve solo para los anuncios en los actos públicos, La realidad cotidiana nada tiene que ver con lo allí expresado, y conseguir una garrafa por estos días es un calvario y, para colmo, carísimo. La normalización de la distribución de las garrafas sociales en los barrios y el control de su precio de venta, que en muchos casos triplica el valor fijado por el gobierno, es una fantasía del más alto nivel. Cuando llegan a los barrios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pueden costar hasta 40 pesos, cuando deberían costar 16. El resto de los valores oscila entre los 25 y los 50 pesos en Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén, Catamarca, y entre los 22 y los 30 pesos en todo el Chaco. Aunque en la zona de la impenetrable puede llegar a costar hasta 100 pesos por garrafa. Otro problema es conseguirlas. En las provincias de Santa Fe, la falta de garrafa de 10 kilos que se observa desde hace 2 semanas provocó que miles de usuarios viajen a la capital provincial de distritos cercanos para intentar obtenerlas. También en Rosario hubo problemas. En todo el país se denuncia no solo la falta de garrafas sociales, sino también la escasez y el sobreprecio de las garrafas comunes. Para el gobierno de los monopolios y las administraciones públicas, tanto municipales como provinciales, pareciera que este tema correspondiera a otros. Justamente, Repsol y Total Gas son las dos empresas que concentran la distribución del 90% del mercado. A partir de allí, y pensando en el interés que se defiende, se explican las decisiones que se toman en este y en todos los temas. Bueno, o sea, acá hay un poco de lo que no se dice, ¿no? O sea, De Repsol YPF, claro, y de Total Gas no se habla. Claro, el problema, o sea, es un problema social, un, claro, problema de gas, nadie sabe de quién es. Del mediador, del que usa más de lo necesario el gas. Pero queda claro que las empresas siguen funcionando, exacto, con gas. Empresa automotriz, a ellos nunca le falta el gas. Claro. En las casas sí falta garrafa, falta gas. Y el precio, siempre el plato roto los pagan los trabajadores. El que menos tiene. Bueno, acá, bueno, no se habló, pero acá también se han llegado a pagar hasta 100 pesos una garrafa. La gente de la zona del Borbollón, que hizo algunos cortes la semana pasada, yo leía un artículo donde el hombre decía: mire, es una vergüenza que tengamos que estar pasando este papelón, decía el hombre, cortando la calle para que nos escuchen y nos provean de la garrafa. O sea, que para él era una vergüenza cortar la calle. O sea, que va en contra de su dignidad, ¿no? O sea, tener que ir a hacer una manifestación de ese tipo para poder llamar la atención. Porque no es que no la quieran comprar, la quieren comprar, pero no hay. Claro, no hay. Y aparte es necesario, yo estuve viendo también en La Favorita ahí, la usan para alimentar a los chicos también, o sea, pero a las empresas no les falta, a los chicos, bueno, claro. Eso es parte de lo que venimos hablando y denunciando nosotros como capitalismo monopolista de Estado. Claro, y ahí vimos grupos que salen a manifestar y levantando garrafas, preguntándole al gobierno dónde están, cuando en realidad todos sabemos dónde están. Lo que acá no se denuncia, ni siquiera esas organizaciones que se autodenominan populares lo denuncian, ¿eh? Que es, acá hay una complicidad entre el Estado, gobierno, ya sea provincial, municipal o nacional, con las grandes empresas, monopolios, para que no caiga su productividad. Preguntémosle a Pescarmona si le falta el gas, por ejemplo. Un ejemplo. A Vila Manzano, preguntémosle si en el barrio de Albion le falta el gas. Claro, preguntémosle a Peñaflor por alguna casualidad han dejado de producir para exportar como exportan. Para ser los mayores exportadores de vino. De vino de Argentina y América del Sur. Entonces, preguntémosle a las automotrices si han dejado de contar con este fluido necesario para mantener el nivel de producción de 300 autos por día. ¿Qué sé yo? Ahí está el gas. Ahí está la miseria de nuestro pueblo. Nosotros también denunciamos que si venían y se instalaban en el sur, querían hacer una red de gas y de energía para solventar a estas empresas mineras. Eso. Que también, te puedo asegurar que en San Juan, allá arriba, no le falta ni la luz ni el gas. Claro. Bueno, se la seguimos la próxima, hasta el miércoles que viene. Esperemos que no haya inconveniente, ahora que sabemos que tienen una antena de repuesto acá, ¿no? Los compañeros y amigos de la radio comunitaria Cuyún. Y bueno, y trataremos de de cumplir fielmente con este compromiso de autoconvocado para hacer este programa que se llama La Chispa. Enciende la voz del pueblo. Un abrazo grande, gracias al Pirata por habernos operado y será hasta el próximo miércoles a las 19. Un abrazo grande, adiós.